sé cómo pude amar a una chica de tu edad, pues mi vida se cambió y Dayana fue mi amor. Si algún día tú te vas, no amaré a nadie más. Oh, Caro, loco estoy por ti. Y si me faltas, no sabré vivir. AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Sabes que yo siempre he deseado ser tu gran amor. Hoy que te tengo, loco vivo yo. Nunca habrá en mi vida otro cariño, porque te amo a ti.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar. estábamos confiados y optimistas, las grandes cosas que íbamos a hacer. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Sole.